Pedro y Fernanda para tener la habitación, el concepto y todo. ¿Ahora? No, ahora no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de quienes, y entiende el cuerpo de los hombres. Envía, Señor, tu Espíritu, serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo bueno y recto según tu mismo Espíritu, y gozar siempre celestiales consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de mi gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este primer rollo, por la mañana, al inicio de la jornada, vamos a tratar de explicar qué es la Iglesia, cuál es nuestra misión dentro de la Iglesia, cuál es la misión del movimiento de cursillo de cristiandad, también dentro de la Iglesia. Por eso este rollo se llama Evangelización y cursillo. Evangelización y cursillo. Cuando nosotros vinimos al cursillo, se nos ayudó a entender algo, no todo, algo de lo que es la Iglesia. De hecho, muchos creo que salimos sorprendidos al saber que la Iglesia no es algo que está fuera mío, sino que la Iglesia soy yo. Recuerdan el cursillo, una de las ideas fuertes es justamente esa: la Iglesia soy yo, yo soy miembro de la Iglesia. Por eso nos sorprendimos en el cursillo cuando nos dimos cuenta de que la Iglesia no era simplemente algo institucional, algo exterior, algo sobre lo cual nosotros nos podíamos poner la vereda enfrente y criticar o juzgar, sino que justamente la Iglesia somos nosotros como formando parte de ese cuerpo, de ese templo espiritual, por medio de esa gran gracia que hemos recibido, que es el bautismo. Tanto se nos insistió y tanto hasta lo hemos cantado, esto de la Iglesia soy yo. Hay uno de los cantos que es justamente dice esto: la Iglesia soy yo. Por eso esta idea principal que se nos dio el cursillo nos hace tomar conciencia de, o nos ha dado un primer puntapié inicial para conocer qué es la Iglesia. No es que en el cursillo ya hayamos aprendido todo acerca de lo que es la Iglesia. Por eso vamos a cumplir con ese objetivo que hablaba ayer Hugo, que de la jornada de metodología, que es profundizar y crecer en el método, conocer el método, pero también conocer y profundizar sobre las verdades dogmáticas o teológicas que son el fundamento del movimiento cursillo. Y la primera de ellas entonces es esta pregunta de qué es la Iglesia. Esto vamos a tratar de profundizar y entender ahora, para luego entender nuestra función dentro de la Iglesia y la función del movimiento cursillo de cristiandad dentro de la Iglesia. Y para entender lo que es la Iglesia, es necesario conocer esto que San Pablo hermosamente llama el plan de Dios, o el plan de salvación de Dios. Ya la Iglesia es como la conclusión final de un plan de salvación que Dios tuvo previsto después de aquel desastre del pecado original. Y ahora entonces vamos a tratar de explicar cómo se fue dando ese proceso y cómo la Iglesia es el último estado de ese plan de salvación. Entonces, en primer lugar, algo que es importante es darnos cuenta que la Iglesia es parte del plan de salvación de Dios. Es algo querido por Dios. No es una institución que nació porque apareció nada más, porque había que hacer un lugar para congregar a los fieles, no. Se trata de algo querido, pensado por Dios, dentro de eso que San Pablo llama, en la carta a los Efesios, el plan de salvación. ¿Cómo es un poquito entonces este plan de salvación? Todo comienza después de aquel pecado original, donde Adán y Eva, podríamos decir, para ellos y para todos los hombres, pierden la amistad con Dios, pierden la vida de la gracia, pierden los dones sobrenaturales, los dones preternaturales y todos esos inmensos beneficios que Dios les había dado en el paraíso. Lo pierden y entonces a partir de ese momento, donde Dios en cierta manera va a castigar a Adán y Eva por esa desobediencia, con el dolor, la muerte, el trabajo, el sufrimiento, etcétera, que no estaban previstos dentro del plan de Dios, cuando entonces Dios realiza eso, también hay una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza es que Dios les anuncia a Adán y Eva que hay un plan de salvación, que ellos serán salvados, que la humanidad será salvada. Ese plan entonces comienza allí, en ese momento. La Iglesia va a ser, como decía recién, el último escalón de ese plan. Pero antes hay muchos escalones. Y esos escalones, para llegar a la Iglesia de hoy, comienzan con la elección de un pueblo, a través de un gran hombre que fue Abraham. Que Dios lo elige para hacer de él formar un pueblo, el pueblo de Dios, el primer pueblo, del cual luego la Iglesia va a decir que es el nuevo pueblo de Dios. Dios elige entonces a Abraham y con él va a hacer una alianza para que de él se haga un gran pueblo y ese pueblo a su vez sea a través del cual sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Este es el plan de Dios. Luego, Dios va a continuar ese plan haciendo sucesivas alianzas con distintos hombres y con su pueblo. Abraham, Noé, luego Moisés. Ayer se acuerdan que veíamos en uno de los Éxodos como el pueblo de Israel era liberado de Egipto. ¿Y quién fue el gran liberador? El que usó como guía, como cabeza a Dios, Moisés. Moisés, con el cual hizo una alianza en el monte Sinaí, donde Dios le regaló los 10 mandamientos. Bueno, de esta manera iban sucediéndose los escalones de ese plan de salvación. Dios elige un pueblo, hace una alianza con él, a través de distintos profetas, Moisés. Luego ese pueblo le va a entregar un lugar físico, una tierra, la tierra prometida, donde va a vivir y va a comenzar a acrecentarse como pueblo, a tener una organización. Van a aparecer los reyes en Israel, el rey David, Salomón, los grandes reyes que organizaron el pueblo de Israel, y luego los profetas, a los cuales van a ir recordándole a Israel esta alianza y que ellos son parte de la salvación, no solo para Israel, sino para todos los hombres. Hasta que ese plan de salvación va a llegar a su culmen, podríamos decir. Que es el momento en que, podríamos decir metafóricamente, se raja el cielo y Dios entra, se hace hombre, se encarna y es la persona de Jesucristo. Donde el Hijo de Dios, hecho hombre, aparece en medio de entre los hombres para concretar esa salvación que venía siendo preparada desde el Antiguo Testamento hasta que se produzca el misterio pascual de Cristo. Ese misterio pascual que abarca la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando se realice ese misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, se concreta la salvación para los hombres. Es decir, Jesús nos redime. Jesús nos redime, nos rescata. Todo aquello que había sido roto, podríamos decir, en Adán y Eva, Cristo vuelve a restaurarlo. Amistad con Dios, vida de la gracia, virtudes, posibilidad de entrar a la vida eterna, agarrarnos al cielo. Todo eso lo restaura y nos lo regala Cristo. Pero a los 40 días nuestro Señor subió a los cielos, como decimos en el credo, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y entonces, ¿qué pasó con nosotros? Porque, fíjense, nosotros hoy día estamos casi a 2000 años de ese momento, del momento en que la salvación llegó y se concretó por el misterio pascual de Cristo. ¿Y nosotros cómo nos salvamos? ¿Cómo llega a nosotros la salvación? Y aquí, frente a esa pregunta, es donde viene este escalón que Dios quiso dejar y que es la Iglesia. La Iglesia es el instrumento de salvación para los hombres, para todos los hombres que vinieran después de Cristo. Es el mismo Cristo quien se encarga de decirle a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Es decir, que es la voluntad de Cristo hacer una Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Es el mismo Cristo quien le promete a sus apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo, quien les enseñaría todas las cosas y les ayudaría a entender todo lo que Él ha dicho. Por eso, dentro del plan de salvación es donde está la Iglesia, para que sea la continuadora de la obra de Cristo en el tiempo después de Cristo. Entonces, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es esa comunidad fundada por Jesucristo, con un orden jerárquico. Por eso Jesús eligió a los apóstoles y le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y que continúa la obra de Cristo. Por la Iglesia se continúa la obra de Cristo. La obra de salvación de Cristo se concreta en el tiempo por la Iglesia. Un ejemplo práctico. ¿Cómo a un niño que nace hoy día le llega la salvación de Cristo que murió hace 2000 años? Le llega y se concreta en él a través de la Iglesia y del bautismo. Cuando él es bautizado, ese niño, ese bebé, allí se aplica lo que Jesús nos ganó hace 2000 años, la salvación, la redención, la gracia, se le aplica a ese niño a través del bautismo y de la Iglesia. Por eso la Iglesia entonces continúa la obra de Cristo. La Iglesia es la continuadora de la obra de Cristo. Por eso es inseparable Cristo de la Iglesia y la Iglesia de Cristo. Ustedes han escuchado seguramente muchas veces, ¿no? Yo creo en Dios, creo en Cristo. Pero en la Iglesia no. No creo en los curas, no creo en la gente que va a la Iglesia. Sí creo en Dios. Es inseparable. Dentro del plan de Dios, la Iglesia es la que continúa la obra de Cristo. No se puede separar a Cristo de la Iglesia y a Dios de la Iglesia. Entonces, la Iglesia tiene una función importantísima, que es justamente ser la continuadora, la evangelizadora, la que aplica en el tiempo la gracia que Jesús nos obtuvo por su misterio pascual. para poder cumplir con esta función, esta iglesia lo que va a hacer, en primer lugar, es evangelizar. Evangelizar no es otra cosa que transmitir la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y esa buena noticia que transmite la iglesia es que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha redimido, que Cristo ha resucitado y con su resurrección nos ha salvado. Por eso, la función de la iglesia es evangelizar, decirle a los hombres, así como Cristo salía, dice el Evangelio, por las ciudades y predicaba, y decía a los hombres, conviértanse y crean la buena noticia, crean en el Evangelio, la iglesia también tiene esa función. Decirle a los hombres, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en Cristo. Cristo los ha salvado, Cristo ha resucitado, Cristo los ha redimido. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, esa es la función de la iglesia, evangelizar. Por eso, dice el Concilio Vaticano en la Lumen Gentium significa luz de las gentes o de los pueblos, dice que la iglesia es signo e instrumento de salvación. Signo e instrumento de salvación. Y me pareció interesante esta cuasi definición o explicación de lo que es la iglesia, porque justamente, fíjense, un signo es algo que me da a conocer otra cosa. Por ejemplo, los carteles de la ruta son signos. Si uno ve un cartel en la ruta que tiene una flechita para allá, uno sabe que eso es un signo de que más adelante hay una curva a la izquierda. Entonces, ese cartel me está indicando como signo de que adelante hay otra realidad. Y la iglesia es signo e instrumento de salvación. Por lo tanto, la iglesia me está indicando que hay otra realidad, que es la realidad espiritual y que es la realidad de la salvación de los hombres. Por eso es signo y es instrumento. Instrumento es algo que nos sirve para realizar algo. Como explicaba recién, en concreto, la salvación de Cristo, cómo se nos aplica a nosotros ahora, a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Por eso, por la iglesia que ordena sacerdotes, por la iglesia que nos regala el bautismo, por la iglesia como instrumento llegamos a la salvación de Dios. Entonces, signo e instrumento de la salvación. Y vuelvo y quiero hacer hincapié en esta tarea que tiene la iglesia. ¿Cómo, o qué es lo que tiene que hacer la iglesia para que la salvación llegue a los hombres? Tiene que evangelizar. Tiene que anunciar esa buena noticia. Tiene que decirle a los hombres que Dios los ha salvado, que Dios los ha redimido. Y esto es la evangelización. Por eso, hemos visto qué es la iglesia y ahora vamos a ver cuál es la función de la iglesia. La función, la misión de la iglesia, que es evangelizar. Y aquí no solo tenemos que ver la función de la iglesia como algo que otros tienen que hacer, sino como algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la iglesia, ¿quién es? Somos nosotros. La iglesia soy yo. Por lo tanto, esta función de la Iglesia de evangelizar es una función y una misión mía. Mía, no podemos sacarnos del lazo. La Iglesia entonces tiene como función evangelizar, llevar la buena noticia, anunciarle a los hombres que han sido salvados, que han sido redimidos por Cristo. Y para esto hay un proceso de evangelización. Un proceso de evangelización que tiene como distintas etapas. ¿Sí? Podemos dividirlo, si queremos, en 7 etapas a ese proceso de evangelización que hace la Iglesia y que tenemos que hacer nosotros. Una primera etapa le podemos llamar pre-evangelización. Miren, a esto le vamos a poner un nombre, pero después ustedes se van a dar cuenta que es algo que como que hacemos naturalmente. Esta pre-evangelización, o primera etapa de dar la buena noticia a los demás, consiste en un acercamiento amistoso y humano hacia aquellos hombres que uno quiere transmitirle algo. O sea, esto es como parte de nuestra naturaleza. Si yo hay un tipo que ni lo conozco, ni lo saludo nunca, no le puedo ir a decir, che, Cristo ha resucitado y te ha redimido. Porque va a decir, ¿y este qué? Por eso, lo primero en el proceso de evangelización es ese acercamiento humano y amistoso hacia la otra persona. Eso de ganar la amistad y el corazón. Porque si ese al que cual yo le voy a hablar no es un desconocido, sino que es mi amigo, o alguien al cual yo me he acercado, que me valora como persona, que yo lo valoro a él, entonces sí, de a poco yo podré, siguiendo este proceso, en algún momento hacerle el anuncio y decirle, che, Cristo ha resucitado, ha muerto por vos, te ha redimido, Dios te ama. Pero si no está primero esa pre-evangelización, ese hacer ese lazo humano con esa persona, nunca lo vamos a lograr. Ustedes lo saben por propia experiencia. ¿Sí? Cuando uno quiere invitar al cursillo a alguien, por ejemplo, no cae como paracaidista uno que jamás vio, jamás conoció, sino que uno primero trata de hacer un acercamiento humano hacia esa persona. San Agustín decía una frase hermosa: a los hombres hay que hacerlos primero humanos para luego hacerlos cristianos. Entonces primero tiene que haber ese trato, esa relación humana. A esa relación humana nosotros le ponemos el título de pre-evangelización, como que es una preparación para la evangelización. Lo segundo es el anuncio, también palabra griega llamado kerygma. El anuncio es, después que se ha realizado esa pre-evangelización, ese acercamiento amistoso y humano, es el anuncio de un hecho real, del misterio pascual de Cristo y de Cristo, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser, yo tengo que agarrar a un tipo y decirle, mi amigo, decirle esto, decirle, che, Cristo ha resucitado y ha muerto por vos. El anuncio tiene algo de la palabra, pero tiene mucho también de testimonio y de vida. Si a esa persona a la cual yo me he acercado humanamente, no sé, me entero que un día tiene un gran problema familiar, digo, che, mirá, vos, lo mejor es que perdonés, no lo aconseja bien. O uno dice, che, vamos a hacer esta obra de caridad, querés acompañarnos. Yo le estoy enunciando un modo de vida, le estoy enunciando una persona, le estoy enunciando algo a ese. Entonces el anuncio es con las palabras, pero también muchas veces es con el testimonio de nuestra vida. Hay que hacer ese anuncio, ese testimonio. El anuncio es con hechos y con palabras. Es parte de la evangelización, ¿no? Anunciarle a los hombres el misterio pascual de Cristo, que Cristo ha resucitado, pero también lo puedo anunciar con obras, con actitudes de amistad. Esta persona que yo me quiero acercar está enfermo, voy y lo visito desinteresadamente. Estoy anunciando algo allí, ¿no? La tercera etapa ya es como mirando al que recibe la evangelización. Y es la aceptación que hace el que yo le he transmitido ese mensaje, esa evangelización, aceptación, podríamos decir, intelectual del mensaje, entiende lo que yo le he dicho y lo acepta. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el proceso este cuando se da en el cursillo, ¿no? A medida que uno va conociendo las cosas a través de los rollos, etc., uno va como aceptando, asimilando ese mensaje, y esa aceptación es como el fruto de estas dos primeras cosas, de la pre-evangelización y del anuncio que le hemos hecho a esa persona. Luego hay como un cuarto punto, y que es la conversión. También atañe a la persona que recibe el mensaje, y esa conversión implica que yo asimilo el mensaje, lo hago propio y digo, pues si Cristo dice esto, yo tengo que cambiar. Si yo estaba caminando para allá y Cristo me dice que camine para allá, tengo que darme vuelta y caminar para allá. La conversión es ese mensaje que es aceptado cuando se asimila, se concreta y se aplica a la propia vida, cambiando, transformando la propia vida en una vida verdaderamente cristiana. Luego, en este proceso de conversión hay un quinto paso que le podemos llamar iglesia o inserción a la comunidad. Esa persona que ha sido preevangelizada, recibe el anuncio, lo ha aceptado, ha cambiado de vida, es incorporada a una comunidad. Y esa comunidad es la iglesia, es el pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso a este quinto proceso le llamamos iglesia o incorporación de esa persona que ha sido evangelizada a la iglesia, a la comunidad. Luego hay como un sexto paso, y que es la Eucaristía. Esta persona incorporada a la iglesia, a la comunidad, comienza a participar de el alimento que une a todo, a toda esa comunidad. Es decir, del elemento de cohesión que tiene toda esa comunidad, que es que tienen un mismo alimento, que es la Eucaristía. Por eso, en este proceso de evangelización, el sexto paso es cuando el evangelizado se acerca y comienza a comer el pan que comen los cristianos, y que es la Eucaristía. ¿Cuántas veces hemos experimentado esto en cursillo? De personas que hacía años y años que no se alimentaban con el pan vivo bajado del cielo, que es la Eucaristía, o algunos que hicieron su primera comunión en cursillo. Por eso, este alimento es el que nos une y el que reúne a la Iglesia. Une y reúne. Si ustedes están atentos, después escuchen alguna de las oraciones de la misa, y muchas veces se hace referencia a la Eucaristía como el alimento de los fieles y el que une a los cristianos. Los que comemos de un mismo pan, estamos unidos, que en este caso es la Eucaristía. Y por último, o el séptimo estado, es el envío, o apostolado también. Es decir, con este se vuelve acá, el envío o apostolado. Esto significa que aquel que ha sido pre-evangelizado, que ha recibido un anuncio, que lo ha aceptado, que ese anuncio ha cambiado su vida, que ha sido incorporado a la Iglesia, a esa comunidad, que se alimenta con ese pan vivo bajado al cielo, no puede quedar ahí. No es algo para guardarse uno, sino es algo para transmitir a los demás. Por eso, la última etapa de la evangelización es justamente el apostolado, es decir, transmitir eso que yo he recibido. Y por eso volvemos en el apostolado a comenzar este proceso, a buscar a alguien a quien yo me acerque humanamente para poder transmitirle que Cristo ha resucitado, que hay un nuevo modo de vida, que hay un modo de vivir. Y este, podríamos decir, es el proceso de evangelización que hace la Iglesia y que debemos hacer nosotros. La función de la Iglesia y la función nuestra. Realizar este proceso de evangelización. Por eso, ahora vamos a ver cómo el movimiento de cursillo de cristiandad justamente realiza este proceso. El movimiento de cursillo de cristiandad dentro de la Iglesia está llamado a hacer este proceso, y lo hace, de hecho. Por eso, fíjense cómo se dan estos pasos dentro del movimiento de cursillo de cristiandad. En primer lugar, este anuncio, este querigma, la pre-evangelización, ¿qué hace el movimiento cursillo de cristiandad? Nos invita a que nos acerquemos a los hombres, pero no a cualquier hombre, sino a aquellos que van a ser vértebras, influyentes en los ambientes. Entonces, esta pre-evangelización, el movimiento cursillo la hace con aquellas personas que van a ser vértebras, posibles vértebras, posibles transmisores nuevamente de esto. Luego, este anuncio, este querigma, el movimiento cursillo de cristiandad lo va a hacer en el cursillo. El cursillo tiene un tinte propiamente de anuncio y querigmático. Si ustedes recuerdan el cursillo, nada de ahí fue pura teoría, todo era vivo, vivencias, práctico, rollos, pero rollos de personas que estaban viviendo aquello que me decían. Por eso, este anuncio se da propiamente en el cursillo. O sea, acá ponemos acá movimiento, cursillo cristiano, acá podríamos poner esta palabra, que es vértebra, vértebras, aquí cursillo, donde el movimiento de cursillo hace ese anuncio. Durante esos 3 días de cursillo anuncia con hechos y palabras el misterio pascual de Cristo, donde busca que todos entiendan . Ustedes han visto que en el cursillo se hace hincapié para que lo que uno no entiende en el rollo, bueno, se vea en la decuria y después por la noche se hace el plenario. Entonces hay un esfuerzo por el movimiento de cursillo de cristiandad en que los conceptos queden claros. Por eso de Alicia esta aceptación es facilitada por esa explicación que se da en el cursillo de todas las ideas más importantes de nuestra fe católica. Acá es el mismo cursillo donde se busca la conversión. La conversión. Esto es de parte ya de aquel que recibe la evangelización, es un don de Dios, y todo en el cursillo está apunta a que esa persona cambie de vida, a que asimile eso que ha ido recibiendo y que esa persona cambie de vida. Esto es muy importante porque aquellas preguntas que hacemos al final, ¿cómo viniste? ¿Qué encontraste? ¿Qué te llevas? Ahí uno un poquito, podríamos decir, es como que toma el termómetro de cómo ha estado el cursillo. Y si esa persona que vino, cuando da ese testimonio, afirma que se ha encontrado con Cristo, que su vida ha cambiado, podríamos decir que hemos logrado la conversión, el cambio, que es quizás una de las cosas más importantes para que siga el proceso de evangelización. Si no, queda como truncado ese proceso de evangelización. Porque uno puede conocer todas las cosas, saber lo que está bien, saber lo que está mal, pero si yo llego el lunes a mi casa y no cambio nada, pues entonces quedó truncado el resto de ese proceso de evangelización. Bien. El movimiento de cursillo entonces busca esa integración a la iglesia, ¿sí? Todos hemos escuchado cosas muy lindas y muy importantes. Nos salvamos en racimo, la importancia del grupo, la importancia del movimiento, de que nos ayuda a perseverar y a vivir nuestra vocación dentro de la iglesia. Por eso el movimiento también hace esta integración con aquellos que participan del cursillo a la iglesia. Nos hace vivir la Eucaristía, nos pone la Eucaristía como el centro de nuestra vida. Y esto no hace falta que explique demasiado, piensen solamente en ustedes. ¿Cuántas veces comulgaban antes del cursillo y cómo es su vida eucarística ahora, después del cursillo, ¿no? El movimiento entonces nos invita también a vivir profundamente este misterio de la Eucaristía, a alimentarnos de la Eucaristía, a vivir de la Eucaristía. Piensen otro aspecto de la Eucaristía, ¿cuántos de ustedes antes del cursillo sabían o entendían que Jesús estaba presente en el Sagrario? Y lo que ustedes hacen ahora, las horas de oración, el tiempo que dedican a estar junto al Señor, las gracias que sacan de allí, ¿no? Por eso el movimiento también hace este proceso de acercarnos a la Eucaristía, al pan vivo bajado al cielo. Y por último, todos sabemos que como vértebras, el movimiento nos impulsa a ejercer nuestro apostolado, nos envía a ejercer nuestro apostolado en los ambientes. Nuestros propios ambientes somos llamados a ejercer ese apostolado. Vocación propia del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Por eso, podemos decir y como conclusión que el movimiento Cursillo de Cristiandad asume la tarea de la Iglesia, porque es un movimiento de Iglesia, y tiene en su esencia la misma misión de la Iglesia, que es evangelizar. Y hemos mostrado cómo el movimiento realiza el mismo proceso que hace la Iglesia según el modo de actuar del movimiento Cursillo de Cristiandad. De este modo, de esta manera, entonces, esto nos debe ayudar a entender un poquito mejor qué es la Iglesia, entonces, cuál es nuestra misión dentro de la Iglesia y cómo el movimiento Cursillo de Cristiandad es un movimiento de la Iglesia, tiene la misma función de la Iglesia y es parte de ese plan de salvación de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos. Amén.